Vamos a ir al barrio Unión y Fuerza. Allí del otro lado del teléfono está Camila, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenos días. Bueno, sí, muchas gracias por atendernos. Iniciamos este barrio cuenta de los barrios cuenta del barrio Unión y Fuerza. Y para comenzar, contarle a la audiencia, si te parece, dónde están ubicados y bueno, y cómo viene trabajando el barrio ya hace un tiempo. Sí, nosotros estamos ubicados en la calle Félix Soria, atrás del Camping Unión y Fuerza, que en realidad se está llamando Finca Badano sin número. Uh-huh. Hoy por hoy le hemos cambiado el nombre por el... ¿Cómo se llama? Hoy le estamos cambiando el nombre Unión y Fuerza. Y ahora hemos logrado obtener el renovar nuevo, que está con el cambio de domicilio, o sea, como Unión y Fuerza, en el asentamiento Finca Badano. Acá estoy con las chicas del RENAVAP terminando de relevar a la gente nuevamente para poderle poner el nuevo nombre al RENAVAP de ellas. Y ayer estuvimos haciendo los números de las casas, Manzana 1, Casa 2, el más. Y le pusimos nombres a las calles, se llama una Salmo, la otra Victoria y la otra Nieves, a la cual hemos decidido ayer poner los nombres y los números de las casas y las calles. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido a simple vista respuesta para que puedan venir a limpiar. Yo mañana me tengo que juntar a las 2 de la tarde con una muchacha esta, una señora, para poder obtener para la limpieza, para que ya vengan a limpiar todo lo que es escombro, todo lo que tenemos acá en alrededor de la finca. Pero todo esto es el logro de todas las personas que estamos haciendo los trámites, o sea, los papeles y todo eso. De juntarse, de organizarse. Camila, ¿cómo fue la elección de los nombres de las calles? ¿Cómo las decidieron? ¿Votaron? ¿Cómo fue eso? No, en su momento íbamos a votar con los nombres, sí, de las calles, todas esas cosas, entre los números de las casas, todo. Pero nos habíamos juntado todo y dijimos, mira, los que viven, por ejemplo, en la calle Victoria, que es derecho, que elijan un nombre entre ellos. Claro. La otra calle, pues son tres calles, ¿viste? Sí. La de la otra calle, la gente que vive en esa calle, que elija el nombre de esa calle. Y la de la otra calle, que elija la persona que vive ahí, que elija el nombre de esa calle. Entonces ahí se nos hizo más fácil, ¿no? Entonces le habían puesto Victoria una, Nieve otra y Salmo otra. ¿Y ya hicieron los carteles? ¿Esos carteles cómo los hicieron? Y yo, por ejemplo, yo había comprado dos aerosoles, uh-huh, uno negro y uno rojo. Entonces con ese hicimos los números de las casas, habíamos buscado tablas, maderas, algunos están con algunas chapitas, algo así, y le habíamos puesto el número de las casas. Y la de las calles, una vecina acá tenía pinturas, ¿viste? Esas para pintar paredes. Claro. Y con un pincel agarramos esas latas, ¿viste? Las que vienen poco ese grandote. Sí. Bueno, hemos puesto así y hemos puesto los nombres en las calles. Buenísimo, entonces ya están los carteles, ya están ahí para instalarlos. Ustedes mismos y se van organizando, se van autogestionando. ¿De cuántas familias, más o menos, de cuántos hogares estamos hablando que hay en el barrio? Y por ahora somos 20. Uh-huh. Aproximadamente 15 o 20 personas. Bien, ¿y cuáles son? Porque se está luchando por tener cada vez las viviendas más dignas. ¿Cuáles son las necesidades que se tienen y quienes quisieran acercarse, en qué pueden colaborar también? Y la necesidad más grande que sería es entre la limpieza y la luz. Uh-huh. La necesidad más grande es esa, la limpieza y la luz. Uh-huh. Y formando las calles, todas esas cosas, bueno, eso vamos de a poco, ¿viste? Pero lo más interesante, preferible la limpieza, porque hay mucho escombro, mucha basura, ¿viste? Y las casas están como alrededor de esa mugre, ¿me entendés? Claro. y eso es lo que se le infecta a los niños. Tenemos niños chiquitos y tenemos el miedo que, por ejemplo, se corten. Gracias a Dios todavía hasta acá no se han cortado, no se han infectado con nada, pero no queremos que llegue a ese paso de que se infecte o que se corte algún niño o algo por todas las materias que tiran acá. Seguro, Camila. ¿Y quiénes, ustedes han podido hablar con gente de la municipalidad? ¿Con quiénes para que ya les digan que les pueden de alguna manera limpiar el lugar? Sí, o sea, yo presenté una nota, llevé con una vecina acá, Daniela Pérez, hemos presentado una nota para la limpieza. No he obtenido respuesta. Ayer llamó una chica de la... porque tengo un grupo de organización, y estamos con el tema de este de que mañana vengo yo a las 2 de la tarde para hablar con la mujer esa, porque se ofreció a limpiar, es también de la municipalidad, se ofreció a limpiar todo lo que es el lugar, porque ya están limpiando varios lugares todo, entonces como que ya no tienen en cuenta por el tema del nombre, entonces quieren ya limpiar y organizar acá también de este lado las calles, limpiar lo que es la MUR y todas esas cosas. Y ya mañana tendría una respuesta sincera a ver qué es lo que me dice ella para poder venir a lo que es limpiar y todo eso. Y hoy a las 2:30, 3, ponele, vamos a estar haciendo el cartel representando al barrio. Bien, se viene el cartel del barrio. Ajá. Unión y Fuerza. Unión y Fuerza, exacto. Bueno, eso buenísimo también. Ahí seguramente, me imagino, se van a juntar varias y varios también a armarlo, a pintarlo y después a colocarlo. Sí, sí, sí. Ya tenemos todo. O sea, es venir a las 2:30, 3, pintar la chapa, ponerle el nombre y clavarlo y ponerlo y inaugurar el nombre del barrio, que para mí es una alegría porque de tantos años que nosotros hemos esperado algo, una respuesta, o sea, en el sentido de que nos ofrecían casa, nos vinieron, nos presentaban papeles, nosotros como todo ilusión, ¿me entendés? Como una ilusión que tenemos de las casas, de las viviendas de nosotros, presentábamos papeles, todo, después vimos que todos nos estafaron y bueno, y todo esto comenzó porque yo había ido por un tema mío, y estuve hablando con un asistente y estuvimos ahí organizando todo, y por lo menos hoy por hoy ya hemos logrado de cambiarle el nombre a la finca. En realidadmente hemos podido ponerle nombre a las calles, hemos podido ponerle número a las casas, que es lo que yo creería que es más difícil si vos no te moves por un sueño, creería. Si uno ve el tema este de que vos como vivís en tu barrio o en tu asentamiento y ves que te están ilusionando y todo esto, yo creería que, como me dijeron mucho, nosotros nos tenemos que mover como nosotros, como vecinos, porque nadie te va a venir a regalar una casa de la nada. Igual, nosotros no queremos nada regalado, como bien dice, nada queremos regalado. Si bien queremos pagar la luz, si nos ponen el agua, bienvenido sea, también la vamos a pagar. Nada se, como dice el dicho, nada se regala. Así que el que esté dispuesto a ayudarnos, están las puertas abiertas. No hay... Vienen, nos comentan, tienen también mi número, podemos hablar. Yo soy la referente del barrio. Me pueden llamar, podemos ver el tema este de lo que ellos quieran ayudarme. Pero seguro, Camila, así que quienes estén escuchando, se comunican también aquí con la radio y podemos ahí enlazarlos con Camila. Camila, te agradecemos mucho, nos vamos a estar encontrando, si te parece, cada 15 días que nos vayas contando y también frente a cualquier circunstancia, lo que va sucediendo en el barrio Unión y Fuerza, que se levanta con muchísima fuerza, como dice el nombre, con muchísima organización, y bueno, y vamos a estar compartiendo lo que va sucediendo. Bueno, muchas gracias igual por tenernos en cuenta, por hacernos esta entrevista, y me agradezco mucho desde ya, en nombre de todas las chicas, porque realmente me tomaron de sorpresa y no les pude avisar a las chicas, ¿viste? Pero bueno, yo ahí les comento todo cómo fue la situación y ahí arrancamos para tener en 15 días conocimiento de poder volver a hacer otra entrevista. Dale.